si no has dado motivos, no es fácil comprender las cosas de Cupido. Hay alguien que muere porque yo la besé, me escribe, me llama millones de veces, pero me da lo mismo porque no siento nada. Yo quiero que me escribas tú, que me llames tú, que me busques tú, que me quieras tú. Quiero que te escapes solo un minutito para vernos a solas y robarte un piquito. Quiero gustarte a ti, solamente a ti, que mueras por mí como yo por ti. No dejes que yo muera del dolor que me causa al verme tan lejos de ti. Cuádrate conmigo de inmediato para que no me escriban tanto, para que no me llamen tanto, para poner el mundo ante tus pies, linda princesa. Déjame ser tu estrella. Yo quiero que me escribas tú, que me llames tú, que me busques tú, que me quieras tú. Quiero que te escapes solo un minutico para vernos a solas y robarte un piquito. Quiero gustarte a ti, solamente a ti, que mueras por mí como yo por ti. Pa' que no me llamen.